Estás escuchando FM Radio La Charlatana, 98.50. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo andás? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba riendo. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchá La Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Pero muy buenas tardes, oyentes de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por acá, por si no dónde, por la 98.50, Radio La Charlatana, como todos los viernes, porque tenemos complicaciones acá en la radio, creo que todos los vecinos ya saben, pero nosotros, la Nueva Deportes, como está el Mundial, como hay mucha noticia para informar, muy importante, y no dejarlo de lado cuando ya vuelva al transmisor y todo lo que está sucediendo, nosotros decidimos darle este programa especial, muy especial, con nuestra selección argentina, con este Mundial que está dando presente en este 2014, y bueno, hacerle este programa grabado, que va a estar pasando después en la charlatana, el día lunes, y también va a estar pasando por internet, y también darle este programa a todos los vecinos que pasan, están disfrutando esta noche de mucho frío, pero se escucha en bastantes lugares acá cercanos, hay mucha gente, está ahí en el barrio, y bueno, haciendo este programa grabado, pero bueno, presente, como no lo podíamos haber hecho ya 3 semanitas, ya pasaron de que no se están haciendo los programas, pero decidimos con los compañeros acá en la radio, con Miguelito, con todo, en hacer este programa de la Nueva Deportes por esta noticia que se está haciendo, que se está dando este gran Mundial 2014 que ya comenzó. Y bueno, también tenemos noticias de la ciudad de Berisso, tenemos noticias, tenemos grandes mundiales, porque no solamente es el Mundial de fútbol, sino que está el Mundial también de hockey, que tampoco lo queremos dejar de lado, no queremos dejar de lado nada, porque después cuando comencemos, no queremos comenzar tarde, así que ya comenzó el Mundial y nosotros tenemos que estar todos los viernes para que estemos ahí cerquita de Argentina, con todas las noticias, todas las novedades importante solamente de Argentina, y obviamente los rivales que va a tener Argentina y el camino, que esperemos que sea la gran final, y bueno, esperemos que sea el gran año argentino, que todos los años, todos los cuartos de finales se nos está dando por mal, pero bueno, creo que este año va a ser muy importante para la selección nacional, porque tiene grandes jugadores, tiene digamos un grupo bastante importante que Argentina lo hace ilusionar. También tenemos el Papa también, que nos está ayudando, y un montón de cosas que nos está ayudando. Y bueno, la Nueva Deportes se une a esta unión de este Mundial 2014 con Argentina, dándole la fuerza y bueno, comentándole a toda la gente de la Nueva York, y bueno, a los que nos van a estar escuchando por internet, todas las novedades muy, muy importantes que vamos a tener. Como le dije, tenemos novedades también de la ciudad de Berisso. Tenemos que hablar de Estrella, tenemos que hablar de cómo terminó Villa San Carlos, cómo está el Cille, cómo está el Hogar Social, cómo están las instituciones que están haciendo furor en la ciudad de Berisso, y también todas las novedades del básquet, del rugby, de un montón de deportes que se están dando. A pesar que está el Mundial, también hay información de todo el deporte que tiene que saber. Bueno, tenemos que empezar con mucho frío. Estamos empezando una tarde de mucho frío, de un viernes, que el viernes siempre es lindo que comience, porque es un descanso, encima que empieza el Mundial, es hermoso. Así que nosotros comenzamos, y bueno, la temperatura en este momento es de 12 grados. Yo creo que va a seguir bajando la temperatura. Yo creo que hace más frío, porque yo lo siento que hace un poco más de frío. Pero bueno, estamos acá tomando un mate con mi compañera Julia, que hoy vamos a estar los dos nomás, porque Miguelito hoy está haciendo un trabajo, ahí está haciendo unos trámites y no pudo venir, así que le mando un saludo grande al señor Miguelito, que nos va a estar escuchando, y espero que seguro no se quería perder este programa, porque era muy especial para él, para mí también, para toda la gente que trabaja por acá. Pero bueno, no se le pudo dar, pero ya tiene el lugarcito para el próximo viernes, así que si está, vamos a ver si se vamos deja de lado y se le da todas las cosas para que esté acá presente el viernes, va a estar presente. Y bueno, le mando un saludo grande para Miguelito, que es el triángulo que tenemos acá en la Nueva Deporte, siguiendo la selección nacional y bueno, los caminos que tiene la selección nacional y los partidos que va a tener el mundial, que nosotros lo vamos a estar destacando y vamos a estar siguiendo acá en la Nueva Deportes. Bueno, hoy es una tarde linda, una tarde de mucha radio, porque todas las radios de todos lados están presentes con esta información del mundial y todo lo que está pasando en el deporte y en toda Argentina, todo el mundo. Y bueno, nosotros tenemos en nuestro lugar la Nueva Deporte, la Charlatana se hace presente en este año muy importante para los argentinos. Y vamos a empezar con música, vamos a pasar música medio argentino, así para darle una mini previa a este mundial, que Argentina el próximo domingo va a comenzar el sueño de todos, recibiendo a Bosnia a las 19 horas, horario Argentina, que todo el mundo va a estar presente en ese partido, tanto en la cancha como en la tele, en la radio, en todas las sintonías que tiene para ver el mundial. Pero bueno, nosotros vamos a comenzar con la Bersuit, ¿no? Con la Bersuit, que la Bersuit es muy conocida, canta Cordera. Y bueno, este tema hace referencia a nuestro Argentina. Bueno, vamos a pasar el tema de la Argentina, pero primero vamos a pasar los numeritos de la Radio Charlatana. Estás acá cerquita, querés pedir un tema o querés, no sé, decir cómo va a salir Argentina el domingo, lo que quieras participar, lo podés hacer en Radio La Charlatana. Llamás al 1550-83-535, 1550-83-535 o al fijo 461-2733. Esas son las vías de las comunicaciones para que puedas comunicarte a La Charlatana. Si no, estamos conectados acá en el Facebook, La Charlatana. Si querés mandar un mensaje, querés hablar con nuestra compañera que está conectada y yo también, un saludito, lo que quieras, lo haces en FM Radio La Charlatana, nos buscas y ahí estás encontrando todas las novedades de la radio y obviamente vas a estar encontrando acá conectado. ¿Qué te parece, Julia, si vamos con el temita musical y ya volvemos con más? Así que vamos a preparar los mates porque se viene la grande noticia del viernes, de mucho frío, pero presente. A Perú y muchas otras cosas más. La Argentina al palo, la Argentina al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La Argentina al palo, la Argentina al palo, la Argentina al palo, la Argentina al palo. Y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No Corazón de Favaloro. De neonazis a la agonía, o será nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma ahí estamos, la argentinidad del palo, un temazo, un tema muy conocido para toda la Argentina, de la Bersuit, muy, muy linda ese tema, que hace reconocer un poquito y habla un poquito de la selección, no, pero de la Argentina. Argentina es todo, es un poco de selección de fútbol, un poco de handball, de hockey, de todos los deportes, donde está la Argentina. Está los temas argentinos, bueno, lo hacemos identificar con la selección nacional, de nuestra selección nacional de Argentina. Vamos a empezar de información, vamos a empezar con Berisso, vamos a empezar con la ciudad de Berisso, que la ciudad de Berisso siempre tiene información de todas las que tiene que saber, lo tiene presente siempre. Tiene muchas instituciones, ya saben, muy conocido como el Selle. El Selle que esta semana cumplió 70 años de vida. Así que un saludo grande para toda la gente ahí que trabaja en el Selle. 70 años ya de vida. Uno que fue fundado el 11 de junio, hace un poquito ya, de 1944, y ahora está cumpliendo 70 años, y bueno, sigue haciendo historia, y obviamente va a seguir cumpliendo muchos años por mucho más, porque tiene mucha gente que es joven, que le gusta la institución, y bueno, le va a dar más vida a la institución del Selle, que está haciendo un gran trabajo, no solamente con el básquet, sino también tiene muchas instituciones, como tiene mucho deporte, como también el taekwondo, como también el taebo, hay tranquilidades también en esos deportes, tranquilidades como el taebo, que es muy relajante, que tiene, también le dije el taekwondo, también tenía karate, tenía muchas instituciones, muchos deportes que hubo pasando, y bueno, que están sumándose también a este el Selle, que ya cumple 70 años de vida ya. Se lo ve un poquito más joven, yo lo veía un poco más, que tenía poco año, así que 70 años ya bastante. Y bueno, vamos a pasar a la estrella, vamos a dejar al Selle, que En el básquet está haciendo bastante bien el trabajo. Y bueno, en esta semana lo más destacado es que cumplió 70 años de vida el Club Atlético El Selle de la ciudad de Berisso, el naranja de la región. Vamos a hablar un poquito de Estrella de Berisso. Vamos a hablar un poquito del fútbol que estamos teniendo poca programación, no tenemos muchos programas, los chicos no están haciendo los programas, el único que está haciendo yo grabado, pero bueno, y Estrella lo estamos dejando. ¿Cómo están los pasos? ¿Le está yendo bien a fin de semana? ¿Con quién jugó? ¿Cómo está en la tabla? ¿No sabe eso? Bueno, yo se lo voy a contar ahora en este instante, porque Estrella pasaron dos juegos, o sea, dos partidos de que nosotros no estuvimos presentes en el aire. Y bueno, en esos partidos, Estrella jugó con Adip, que ya le habíamos dicho. Después no pudimos repasar cómo había salido. Y bueno, después estuvo jugando con Las Lomas en Berisso. Así que vamos a repasar el resultado de la novena fecha. Esa novena fecha jugó Adip contra el conjunto de Estrella, de visitante. Una Estrella que si ganaba se ponía a punto, porque tenía a Everton y ahí a Peñarol y a Brancel cerca. Y bueno, Estrella ganando se iba a poner puntero, se iba a poner tranquilo ahí en la punta. Y bueno, no se le pudo dar porque empataron en la cancha de Adip 0-0. 0-0 es un resultado bastante difícil, no se le hizo bien el partido a Estrella, se le fue peleado, porque un 0-0 fue un partido cerrado, un partido que Estrella no pudo conseguir de ninguna manera el gol que le daba esa victoria. También el conjunto de Estrella en la defensa estuvo muy bien, porque no le convirtieron goles, es importante. Sumó un punto que, como le dije, es importante para no estar ahí lejos. Y bueno, es un partido trabado, un partido que Estrella necesitaba ganar, porque si no, se le iba a complicar, porque Everton también tenía que jugar, y también Villa Montoro, que estaban ahí peleando arriba. Estrella no pudo conseguir los 3 puntos, pero consiguió un punto importante, y también había conseguido, porque mirá, Villa Montoro jugó con Everton, y empataron 1-1, empataron 2-2, perdón, y ahí Estrella podía haber aprovechado ese pisón que tenían ellos dos, que se enfrentaban entre sí. Las Lomas de Guernica jugó contra La Plata Fútbol Club, ese encuentro del 10 del 5, hace un par de días ya que pasó. Jugó y ganó Las Lomas 3-0, Cursú perdió como local 3-1 con Asociación Iris, sorprendente resultado, 0-0 como le dije. Estrella de Briso y Adip. Romerense también, que estaba ahí prendido, empató, así que mirá la oportunidad que había perdido Estrella de Briso en esa novena fecha, que Romerense empató con San Martín de los Hornos 0-0, también empató 0-0 en Nueva Alianza con Circuito Tolosano. El único que ganó ahí cerquita fue el conjunto de Bransen, que ganó 1-0. Bueno, la semana pasada tampoco estuvimos, y Estrella jugaba de local, jugaba con Las Lomas, que tenía posibilidad de seguir peleando arriba, porque empataron Everton, empató Romerense, empataron lo que estaban ahí arriba. Y bueno, Estrella podía haber aprovechado esa oportunidad, que ya el torneo es muy rápido, se acaba bastante rápido, y Estrella ganando ya se iba a poner de punta ahí con Cercano, pero bueno, empató de nuevo, así que 2 empates en 0. En este resultado fue con Las Lomas, fue 0-0 Estrella, que con ese resultado es el segundo partido que no consigue goles y no consigue la victoria. Así que esperemos que no se le complique, falta un poquito, faltan bastantes fechas, faltan 4 fechas que Estrella va a tener que aprovechar, porque si no Everton va a ganar y se va a ganar el título, y Estrella tiene que lograr ese título para volver al regional, para volver al Argentino B. Y bueno, Estrella en este caso empató, no, lo bueno que no perdió, pero tampoco no convierte goles y tampoco gana, así que es complicado, porque ahora se le va a venir un rival bastante duro, que es Bransen, de visitante. Un Bransen que de visitante siempre fue duro, y una Estrella que viene sin ganar y sin golear, así que va a ser importante mañana, si Dios quiere, si lo permite la liga, porque ayer llovió muy feo acá en Berisso. Y bueno, puede ser que en La Plata también haya llovido un montón, y bueno, que la cancha no se pueda jugar, pero esperemos, como decía la liga, si se juega o no. Entonces la Estrella, si se juega, va a jugar la 11ª fecha, contra el conjunto de Bransen. Un Bransen que viene ahí, viene de ganar como visitante con la Plata Fútbol Club. Así que vamos a ver cómo viene Estrella. Y Estrella va a tener que ganar. Es un partido decisivo, creo que va a tener Estrella. Si gana, se va a aprender. Si no, se va a tener que despedir en este año que estamos dejando de lado ya bastante deporte por el Mundial. Pero Estrella entonces juega en La Plata, juega en la cancha de Bransen contra el conjunto de la Cebra. Y bueno, otros partidos que se van a disputar y muy importante va a ser el de Romerense contra La Plata Fútbol Club. Romerense de local, así que tiene un punto extra para ese partido. Circuito Tolosano va a enfrentar a Forever. Curuzú Cuatía a Peñarol Infantil, Villa Montoro, Asociación Iris. Hace un partidazo se va a venir en la cancha de Villa Montoro. También va a estar jugando Las Lomas de Guernica con Nueva Alianza y va a cerrar la fecha número 11, Everton contra el conjunto de San Martín. ¿Querés saber ahora cómo está Estrella? ¿Cómo quedó? ¿Si quedó último? ¿Si quedó mitad de tabla? ¿Si quedó ahí a 3 puntitos del puntero? Bueno, ahí lo vamos a repasar. Porque el puntero del campeonato, sin ninguna duda, porque hizo un gran partido, fue Everton, que tiene 19 puntos. Peñarol Infantil, que está ahí cerquita, tiene 18, a un puntito ahí nomás, pero tiene un partido menos, así que es importante. El que tiene todos los partidos es Bransen, que va a enfrentar a Estrella, tiene 17, así que va a ser un gran partido el día de mañana. Las Lomas de Guernica va a enfrentar al conjunto de ahí lo encontramos de Nueva Alianza, tiene 16 puntos, al igual que Romerense, y bueno, ahí a un puntito lo tenemos a Villa Montoro con 15, y ahí en séptimo lugar está Estrella Aviso con 13 puntos. Si gana, se va a prender ahí. Se va a tener 16 puntos. Ya va a estar en la línea de los más cercanos con Las Lomas y Romerense. Y bueno, si no, se lo puede acercar Iris, que tienen la misma cantidad que Adip. Y ahí cerquita lo tiene Circuito Tolosano. Así que el único que está muy, pero muy flojo es Nueva Alianza. El conjunto que es archirrival de Estrella Aviso tiene 4. Y el último y el anteúltimo La Plata Fútbol Club. Así que va a ser un gran partido para disfrutar el día de mañana. Si Dios quiere, juega y la cancha lo disponga. Estrella Aviso contra el conjunto de Bransen. Así que muy, pero buena suerte. Seguro el próximo viernes, grabado, obviamente. Si Dios quiere, ojalá que se nos dé grande noticia y esté el transmisor. Y lo podamos informar para toda la ciudad de Briso. Y bueno, por ahí podremos tener nuevas novedades y Estrella no peleando, pero cerquita. Así que va a ser importante la fecha de mañana. Vamos a seguir con Estrella, vamos a seguir con las chicas, con la chica del básquet femenino, porque están jugando la Liga Nacional de Básquet, el torneo, uno de los más importantes que tiene la Argentina, que tiene nuestro país, donde está Estrella de Briso. Así que Estrella estuvo jugando el fin de semana pasado como visitante contra el conjunto de San Martín de Junín. Fue victoria del conjunto de Estrella 75-50. Así que mirá qué cantidad que tiene Estrella. Un gran partido que jugó. Un partido bastante cómodo de que consiguieron las chicas. Así que un gran trabajo para las chicas, que le ganó a un gran rival de visitante encima, que no es fácil, contra San Martín de Junín en Junín. Entonces Estrella hizo noticia, no solamente para la ciudad de Briso, sino para los que son interesados en el básquet nacional. Hizo un gran partido y bueno, se le viene un partido que va a ser importante destacar, porque va a jugar mañana sábado 14, va a jugar en la cancha del Hogar Social. Así que Estrella Aviso, que en esta semana dejó una nota agradeciendo a la institución del Hogar Social ahí en 3 y Montevideo por prestarle la cancha, por hacerle el aguante a Estrella por la cancha, porque la cancha de Estrella está en reparación. Y bueno, las chicas se tienen que trasladar no tan lejos, ahí un poquito más cerca, ahí en el Hogar Social, en el gimnasio del Hogar Social, y en 3 y Montevideo, a enfrentar nada más y nada menos que a un equipo muy poderoso, que es Peñarol de Mar del Plata. Así que va a tener un gran partido Y también una gran semana, porque en el Día del Padre, domingo, a las 21:30 va a comenzar el encuentro. Va a jugar Estrella de nuevo, así que tiene dos rivales y ahí seguido. Estrella va a enfrentar en el mismo gimnasio, ahí en el gimnasio del Hogar Social, ante Deportivo Berazategui. Así que va a ser un partido, dos partidos atrapante. Yo siempre creo que los partidos que son afuera de casa y son rivales tan conocidos como Deportivo Berazategui, como Peñarol también de Mar del Plata, y Lanús y Vélez Arfi, que están ahí también en la misma liga, son muy fuertes. Y bueno, se le va a hacer bastante complicado a Estrella, pero Estrella lo disfruta y lo va a ganar porque viene bien. Le ganó a al gran San Martín de Junín, que no es fácil. Y bueno, va a tener un fin de semana que esperemos que sea de la mejor manera y que haga bien las cosas. Y capaz que el próximo viernes tengamos dos novedades muy importantes, porque es sábado y domingo, Día del Padre. Así que para todos los padres que vayan a ver a las chicas, esperemos tener un gran triunfo de Estrella Brizo en el básquet, que está haciendo noticia en el torneo nacional de básquet femenino, obviamente. Vamos a seguir con Estrella, que estamos, porque tiene muchas novedades. Si vos tenés tiempo, tenés que alguna, querés aprender nuevas cosas, querés hacer, como por ejemplo, Aerobics, Estrella de Brizo está acercando gente, quiere anotar a la gente para que participe, para que haga nuevas cosas. Si vos lo querés hacer, también hay Taebo, que yo lo dije que el Selle también lo tenía, que está haciendo un gran trabajo. Taebo, me estaban contando en esta semana, también me estuvo contando que una amiga está haciendo Taebo bastante tranquila, se relaja bastante. Así que si tenés algunos nervios o querés tranquilizar la mente, Estrella te abre las puertas. Si te querés acercar, acercate lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas. Ahí está la profe Mariana. Y si no podés y querés anotarte por teléfono, también te deja el numerito de teléfono. Así que anotalo ahí, 464-22-85. 464-22-85. Bueno, y el club te abre las puertas. Si no, acercate a 863 y ahí te van a dar las instrucciones, no solamente para anotarte a Aerobics. Tiene un montón de cosas, como el taller de arte para los chiquitos también tiene. Y también puedes hacerte socio de Estrella de Berizo, que es muy fácil para hacerte socio. Solamente fotocarnet, una fotocopia de documento y nada más. Así que es muy fácil, así para algunos libros. Ya que estamos en biblioteca, ¿cómo está la biblioteca de la red de la charlatana? Ahí, trabajando de a poquito. De a poquito, así que ya vamos a tener muchas novedades. Y capaz que fundamos la radio charlatana y nosotros fundaremos la biblioteca que se está preparando de a poquito. Radio la charlatana. Ahí todavía se puede elegir el nombre o ya no, está el nombre. Ya salió el nombre, entonces queda la gente que no sabe el nombre, ¿cómo se llama? Sueños de papel. Sueño de papel, entonces Sueño de papel muy pronto va a abrir sus puertas para la gente que necesita leer, le gusta leer, necesita algún libro o quiere donar libro, lo puedes hacer también a donar. Venite acá a la radio, si no a Mansión, ahí en el pasaje Wilde, y bueno, dejá su libro. Y bueno, si, dejando un libro, yo creo que ya sos parte de esa biblioteca que ya se está por abrir muy pronto. ¿Qué te parece, Julia, si me dejas descansar y tomo el mate? Porque acá se me reenfrió, creo. Pero bueno, si vos querés llamar, querés pedir un temita, querés mandar saludo, lo podés llamando al 1550-83-535, 1550-83-535, 461-2733, el número fijo que tiene la radio charlatana. Si no, FM Radio La Charlatana. Lo mandó un mensajito, estamos conectados, estamos para que charlemos, para lo que quieras, nos tenemos conectados. ¿Qué te parece si vamos con otro tema? Un tema muy conocido, que es Capanga. Ah, no lo voy a decir el nombre, así que la canción te lo va a decir, así que vamos con el temita musical y ya volvemos con más información. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. es un encanto. Ay, como grito contado griego. Y muchas gracias a don Diego. Ay, como juega la pelota. Y muchas gracias doña Tota. Si no lo veo yo no vivo. ¿Y qué me importa el positivo? Pasan cosas peores. Y volvimos nuevamente después de escuchar un temazo de un gran jugador que hizo historia en el mundial, nada más y nada menos que el Diego Maradona. Yo he visto Maradona, en este caso lo hace Pac Capanga, así que un temazo de Diego que siempre hizo gran noticia. Es un gran jugador, sigue haciendo historia porque está presente Diego y es como estar un gran jugador es Diego. Como lo hace la historia y como lo hace el presente también, porque en la historia lo que lo vieron jugar de joven saben cómo fue Diego, el gran jugador que fue, y lo que lo vieron jugar de hace poco saben lo que es y lo que dejó. Vamos a seguir con más información. Vamos a repasar algo que dejó noticia. El mundial comenzó, pero en esta semana grandes noticias pasaron también, porque si no lo recuerdo o si nadie se enteró, porque capaz que nadie se enteró, Independiente ascendió a la primera división del fútbol argentino. Nada, señoras y señores, Independiente flojito, porque quedó muy flojo Independiente, de que si ascendía o no, si lo tenían que echar al técnico, si tenían que ir todo. Bueno, el limpio, como le estaba diciendo, Independiente ascendió la primera división del fútbol argentino. Se acabaron los grandes que no pueden ascenderos, ¿no? Se acabaron las noticias, se acabaron todo. Independiente volvió a la primera división de nuestro fútbol argentino. Así que el próximo torneo que va a comenzar este año, en el mes de agosto, en agosto seguramente va a comenzar este torneo, vamos a tener a Independiente de nuevo en la primera división. Un Independiente que estuvo jugando en la semana pasada, y esta semana también. Vamos a repasar el último enfrentamiento que tuvo Independiente, fue con Patronato, que empató 0-0. Ese resultado lo hacía ascender a Independiente, pero Huracán, en obviamente con Almirante Brown, le ganó 1-0 a Huracán, le ganó 1-0 a Almirante Brown, y por ahora ahí tenían los mismos puntos. Tenían 67 tenía. El campeón del campeonato, el campeón que es Banfield, tuvo 78. Y el segundo 75. Mirá la diferencia del tercero. Muy flojo el tercer puesto. Así que ya era muy, pero muy cómoda Defensa y Justicia y Banfield. Independiente estaba con Huracán con los mismos puntos. Y bueno, llevó a Independiente el día miércoles a un desempate, señores y señores, algo que no se daba por mucho tiempo, un desempate de ascenso. Se enfrentaron acá cerquita, muy pero muy cerca de nuestra ciudad de Berisso, en el estadio de Ciudad de la Plata, el estadio único para los que más conocido. Se enfrentaron Independiente y Huracán en el día miércoles, en donde estaban ahí cerquita, quién iba a ascender, si Independiente descendía. No hubo mucha noticia de Independiente, lo quiero decir, porque no hay mucha noticia, dejaron, porque Independiente ascendió ganando 2-0 contra Huracán. Yo creo que si descendía Independiente iba a ser, o iba a quedarse en la primera B Nacional, iba a ser noticia, iba a ser una gran tapa de los diarios. Pero como ascendió, y como ascendió muy pero muy flojo, lo dejaron de lado, así que muy pero muy mal para algunos. Pero bueno, en limpio, Independiente, un grande del fútbol argentino, volvió a volver donde nunca se tenía que haber ido, como River. Porque Independiente es el rey de Copa, es una institución que tiene mucha historia, ganó campeonato del mundo, campeonato de América también, de Sudamérica, todos los torneos creo que los tiene Independiente. Y bueno, ahora obviamente las cosas cambiaron, se fue a la B Nacional y bueno, volvió como tenía que ser, tenía que volver, y si no volvía iba a ser una complicación bastante difícil para nuestro fútbol argentino tener a Independiente. Bueno, se terminó ese torneo, se terminó la Argentino A, se terminó todos los torneos, que era la Liga Monteplatense, pero se terminó el fútbol de la B Nacional, y bueno, esperemos ver cómo va a reaccionar el torneo nuevo que se va a venir dentro muy poco, con este torneo corto, muy pero muy corto, de 19 fechas, donde va a haber un campeón y va a haber 10 puestos, digamos 9 puestos va a haber. Lo que estén en los novenos puestos, obviamente el campeón, más 9 equipos más, van a ascender a la primera división, digamos de la B Nacional, digo yo. El campeón de la B Nacional y los que queden ahí, los primeros 9, van a ascender a la primera división, porque se viene el torneo nuevo de 30 equipos y bueno, tiene que ascender obviamente de la B Nacional a primera división 9 equipos, así que muy pero muy mucha oportunidad, bastante oportunidad le dan a los equipos que no pudieron ascender a la primera división, pero pueden aprovechar esta oportunidad única, creo que le dio el AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, a los equipos de la primera división. Lo mismo va a pasar con lo de la Metropolitana y con lo de la Argentino A, donde Villa San Carlos, que descendió a la Metropolitana, puede tener la oportunidad de ascender, de volver a la B Nacional, así que vamos a ver cómo se va a preparar el equipo de Berizzo, el equipo celeste que jugó, no nos olvidemos, que hizo gran historia, ya hizo historia. Villa San Carlos jugar por primera vez en su historia en la B Nacional, en el fútbol, en la segunda categoría del fútbol argentino que tiene nuestro país, donde jugó con un gran rival en Córdoba, con Talleres, fue derrota del conjunto villero 3-2, donde quiso conseguir la victoria, un festejo mini que para darle a la ciudad que se despedía del fútbol de la B, no fue bien, pero fue un partido atrapante con muchos goles, 3-2 fue el resultado final, así que bien por los dos, así que los dos que hicieron grandes trabajos, tanto Talleres como Villa San Carlos, hicieron lo que pudieron, pero no pudieron. Porque descendieron los dos, y ahora le voy a estar repasando la tabla del descenso, quién se fue y quién descendió. Bueno, vamos a decir lo que se fueron. 4 equipos se fueron de la B Nacional. Se fue Almirante Brown, que quedó ahí a un pasito de salir, que terminó con 1,212, se fue a la Metropolitana. Otro más que volvió a la Metropolitana fue Brown de Adrogué, que consiguió obviamente 42 puntos en este torneo, en todo el torneo, tiene 1,190. Talleres de Córdoba tiene a otro descendido, anteúltimo, con 1,071. Y Villa San Carlos, el gran histórico que hizo la ciudad de Berizzo en la B Nacional, Villa San Carlos obtuvo en todo el año 0,571. Esos fueron los 4 que vuelven y se van a la Metropolitana, que es Almirante Brown de Adrogué y Villa San Carlos, que vuelven a la Metropolitana. Y el que se va a ir a la Argentino A es Talleres de Córdoba, que un año nada más tuvo en este torneo, que hizo sorpresa porque es un gran rival Talleres de Córdoba, uno de los más grandes que tiene Talleres en Córdoba, hizo historia en la primera división, pero en este caso no pudo conseguir los los jugadores que tenía que tener para volver a la primera división hace ya mucho tiempo, y bueno, conseguir obviamente a la B Nacional, que no pudo. Vamos a hablar un poquito de boxeo, porque también dejó historia el boxeo, porque si no mal lo recuerdo, en esta semana peleó Maravilla Martínez, que había peleado con Coto Maravilla Martínez, que como todos saben, Maravilla no pudo ganar, cayó por nocaut en la décimo rounds. Coto hizo una gran pelea, fue mucho para Maravilla Martínez. Ya en el primer asalto ya había caído Maravilla por tres veces en el mismo round, así que ya se le estaba complicando mucho a Maravilla, que en el décimo round no pudo más, se rindió y bueno, se fue por nocaut, así que Maravilla perdió lamentablemente la corona, el cinturón, digamos, el cinturón de ganador que había conseguido ya hace 3 años, que lo tenía un poquito más, un poquito menos, creo que 2 años ya lo estaba teniendo, que el último que lo había conseguido fue con Chávez Jr., el mexicano. Después peleó obviamente en Vélez, que ganó, y bueno, ahora en Las Vegas. Lamentablemente fue un rival muy duro, fue Coto, bastante rápido en los movimientos, en las rodillas, en los brazos, las piñas fueron bastante duras y Maravilla no pudo, y nuestra Argentina volvió a perder, pero yo creo que tiene grandes boxeadores que van a volver y van a pelear lo que pasó, porque ya el Chino Maidana fue primero, no pudo ganar, por el punto perdió, y ahora Maravilla Martínez. Así que en el boxeo no tenemos grandes noticias Argentina, que esperemos que volvamos a tener a los grandes boxeadores y Maravilla pueda tener alguna revancha, o pueda hacer noticia, puede retirarse, puede hacer una revancha, puede pasar de todo. Así que la Nueva Deporte va a estar muy, pero muy atento en el boxeo tanto argentino como Maravilla, como el Chino, que están haciendo historia y son grandes boxeadores, y creo que van a volver y van a recuperar ese cinturón de campeón que nunca lo tenía que haber perdido. Bueno, vamos a pasar un poquito al tenis, vamos a hablar un poquito del tenis, porque no hay muchas novedades, pero hay bastante bien, porque en Wimbledon, ahí en el tenis, uno de los grandes torneos, el jugador Mónaco no se va a participar por una molestia en la cadera, así que se va a perder este torneo, donde ese dolor que le dio en la cadera empezó en el torneo de Roland Garros y bueno, no pudo. Pero hay una foto muy polémica, una foto bastante bien, porque tiene una foto con con los personajes del momento, digamos, como es Wanda Nara y Mauro Icardi. Así que los que se casaron hace poquito tuvieron la oportunidad de sacarse una foto con un jugador muy importante que no va a participar en Wimbledon, pero es un gran tenista y se va a recuperar, que es obviamente Mónaco. Vamos a pasar un poquito al básquet, ya vamos a dejar un poquito, vamos a pasar rápido porque tenemos el mundial y tenemos que hablar de todo. Vamos a pasar el básquet porque hay un grandes rivales, como es Miami, el equipo de Miami, el equipo duro que tiene Miami, y los Spurs, donde está obviamente el gran jugador argentino Manu Ginóbili. Estuvo jugando estos equipos, ya el tercer juego que se van a enfrentar, ahora va a ser el cuarto, va ganando el equipo de Ginóbili por 3-1. Este torneo son de cinco encuentros, donde obviamente pelea el campeón y los dos últimos grandes que quedan en la tabla, en este caso San Antonio y bueno y Miami, que estos se van a enfrentar, se enfrentaron ya 4 veces, son 5 veces, queda un partido más donde puede pasar de todo. Por ahora el equipo de Manu gana 3-1. El día domingo se van a estar enfrentando a las 21 horas el último partido va a ser, es el último partido donde si gana el equipo de Manu va a ser el gran campeón de la NBA, y si no va a haber otro partido donde lo puede desempatar o puede pasar de todo. Por ahora va ganando obviamente el equipo de Manu, que es noticia en la NBA, donde Manu está haciendo un gran trabajo, donde tuvo grandes triples, grandes robos, tiene un buen momento, ya salió campeón de la NBA el año pasado y lo quiere volver a conseguir, que por ahora lo está teniendo, tiene a un pasito nomás que dos el equipo de Manu en San Antonio de Spurs, donde el día domingo Día del Padre pasa de todo, así que podemos tener grandes noticias del equipo de Manu, porque hay muchos amantes del fútbol, hay muchos amantes del hockey, hay muchos amantes que también hay mucho amor por el básquet, y van a estar prendidos a este partido muy importante para todo el mundo, que va a estar prendido a quién va a ser el campeón de la NBA este 2014. Vamos a pasar ahora a lo que es mundial. Lo que es mundial, estamos hablando del hockey, donde está obviamente Luciana del Mar, donde están los argentinos, donde están las leonas y donde están obviamente los leones, que son los que están haciendo historia en el hockey, que están obviamente enfrentando la semifinal de este torneo. Que este torneo no es cualquiera, es un torneo donde no solamente es así de la nada, porque es un mundial también el que se está pasando en el hockey. En el hockey, que muy pero muy bien está yendo a la selección, que comenzó la semifinal. Que en la semifinal, el día de ayer, jugó Holanda, jugó con la Argentina, las Leonas. De eso estamos hablando, de las chicas, de las Leonas, donde está Luciana Aymar, que Luciana Aymar tenía lesión, pero no se quería perder ese partido. Las Leonas entonces cayeron 3-1 cayeron contra el equipo holandés. Obviamente el torneo se está haciendo en ese país, que ese país tiene esa ventaja, que es localía, tiene el apoyo de la gente, que tiene todo cerca, y eso le hace bastante bien al equipo holandés. Y bueno, la Argentina, que con las lesiones, con Lucha Aymar, que tuvo que jugar infiltrada, con obviamente los goles que no se daban y todo lo que pasó, era difícil seguir de esa misma manera. Pero bueno, llegaron a la semifinal, que en la semifinal no es poco jugar, no en un, es difícil llegar a ese momento. Y bueno, las Leonas no pudieron y se quedaron de lado. Y bueno, los leones que también jugaron hoy, que jugaron contra el equipo australiano. El equipo de Argentina ganó 2-0. Un equipo de Argentina que está haciendo historia, tanto en los Leones que en los Juegos Olímpicos no lo estaba yendo muy bien. Quedaron eliminados en la primera ronda. Mirá lo que cambió tanto en los Leones, que creo que en 2 años cambiaron bastante al hockey argentino en los varones, el masculino, los Leones. Y bueno, se le está dando, ahora va a esperar a Holanda o a Inglaterra, si se enfrentan o no la próxima fecha, la final. Así que los Leones pueden hacer historia y pueden cambiar muchas cosas, que no es nada, porque es el mundial de hockey. Todos pensarán, están todos con el fútbol, todos con el básquet algunos, pero el hockey está jugando un mundial, y Argentina hizo un grande trabajo porque llegó a la semifinal. Tanto las Leonas, que se quedaron ahí a un pasito nomás, que enfrentaron obviamente a Holanda, que no es fácil jugar en la tierra holandesa, y obviamente localía y enfrentar al local no es fácil. Llegaron a la semifinal y los Leones están ahí a un paso de conseguir el torneo más importante del hockey, que es el trofeo mundialista del hockey. Así que muy bien, para tanto para las Leonas, para los Leones, que están haciendo un gran trabajo y nos están dejando en una buena posición, porque quedamos ahí a un pasito nomás de conseguir, y hay un pasito que no se pudo conseguir, que son las Leonas y los Leones, que están ahí un paso para conseguir la victoria. ¿Qué te parece, Julia? Si vamos a un bloque musical, ahí vamos a pasar el tema musical, pero antes vamos a dejar los numeritos de Radio La Charlatana para los que están ahí haciendo mandados, para los que están escuchando de lejos, para los que llegan, los que no, o los que nos van a escuchar por internet. Les mando un saludo grande. Si quiere comunicarse, 1550-83-535, 1550-83-535, 461-2733, para los que no pudieran anotar rápido. Si no, no podés, estás en Facebook, estás mirando el partido de Chile que ya comenzó y estás en la compu mirando el Facebook y querés mandar un saludo, querés pedir un temita de fondo, lo podés hacer también dejando un mensaje en el Facebook, en la Radio Charlatana FM, Radio La Charlatana, lo buscás ahí en el buscador y ahí vas a encontrar las novedades, obviamente, de la radio. Ahí vas a encontrar, obviamente, cuándo va a estar el transmisor, cuándo vamos a estar en vivo, cómo están preparándose, todo lo que tiene que saber lo tenés ahí en el Facebook. Y obviamente, si no me estás escuchando o me querés volver a escuchar de nuevo, que espero que mucha gente esté haciendo lo mismo, lo vas a poder escuchar el próximo lunes, lo van a volver a pasar. Digamos por la tarde o por el mediodía, eso se va a ver con la gente acá de la radio. O si no, por vía internet, ahí en el Facebook, que ya le dije, vas a encontrar el programa en vivo de todo, que hoy es especial del Mundial. Y obviamente vamos a estar destacando cómo está el Mundial y cómo se viene Argentina, cómo se prepara Argentina para el próximo domingo contra Bosnia. ¿Qué te parece si vamos con el temita musical y ya vuelvo con más información? Y vamos ya a de cara a lo que está pasando en este presente del fútbol mundialista, el Mundial Brasil 2014. Ya volvemos con más. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. Manija me duele. empezó? A la derecha. No. Ahí estamos, ahí estamos. Volvimos nuevamente en este bloque muy, pero muy importante, muy especial. Desde ya agradecer, porque es muy, muy lindo informar algo que por primera vez hago, porque nunca había informado sobre el Mundial, sobre nuestra selección nacional. Así que Radio La Charlatana me pone muy feliz estar informando por primera vez en la historia, tanto para mí que hago radio, informar sobre la selección nacional que está soñando, igual que todos los argentinos, con ese temita ya destacado, ya todo el mundo sabe que cuando suena ese tema estamos hablando del Mundial. Y nada más y nada menos, no lo voy a hacer solo, porque el Mundial lo tiene que hacer y tenemos que estar los tres, tenemos que estar el triplete, el triángulo. Estamos hablando de Miguelito Arias, que vino especialmente. Llegó y llegó bastante bien para comenzar a de hablar de este Mundial que es atrapante, de este Mundial que sueña todo el mundo, con Argentina, que el próximo domingo va a enfrentar a Bosnia. Pero antes vamos a estar charlando un poquito de todo, con el Mundial, con Argentina, con los rivales, con todo. Con todos los condimentos que se merece. Bueno, Miguelito, primero, ¿cómo andás? Bien, bien, recién llegado, un poco retrasado porque estuve haciendo unas cosas, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, acá dando una mano, así que bueno, seguramente la primera vez que estamos relatando un Mundial, así que bueno, un caso muy especial, bueno, por lo que nos concierne a los dos, digamos, pero bueno, por ahí quien te dice, si nos acostumbramos vamos a estar, y si estamos todavía seguramente aquí en la radio haciendo y transmitiendo deporte, por ahí no va a ser el único, así que vayámonos acostumbrando. Y bueno, pongámosle la ficha que, bueno, esto seguramente va para adelante. Y quién no se imagina, ¿no? Una Argentina campeón del mundo y nosotros por primera vez haciéndole el aguante a la selección nacional, donde se está preparando muy, pero muy bien. Así que vamos a ver qué nos brinda, cómo le va a ir a la selección, cómo se vienen los rivales. Vamos a hablar un poquito cómo se está preparando la selección, cómo están los rivales, ¿o no? En este Mundial, que esta semana pasó de todo. Sí, este Mundial, que si querés podemos detallar un poco lo que fue, ¿no? Esta previa, esta inauguración, como le decíamos, como siempre le decimos, se suele llamar, ¿no? Bueno, muchos medios están, de hecho, tanto en San Pablo como en ahí en Belo Horizonte, muchos medios a nivel local, bueno, están a full ahí pasando por TV. Que bueno, ayer, como bien lo detallábamos gráficamente, tuvo su inauguración, digamos, ¿no? Algo que por ahí no sé si estaba esperada, no estaba esperada, pero por lo cierto, es decir, deslumbró. Cuando digo deslumbró, no quiere decir que fue algo lindo, algo deslumbrante, sino que deslumbró en su pobreza. No fue algo, digamos, que haya acontecido, haya trascendido, digamos, ¿no? Que haya, digamos, ¿no? Atrapado a los espectadores, ¿no? Es decir, por ahí también concuerdo con todos los medios, los que están opinando, ¿no? Y que bueno, es que hay que hacer un parámetro, digamos, ¿no? De cómo estaba viviendo ese Mundial, ¿no? La situación de la represión también es importante, la historia de un país que también está, ¿no? Ahí peleando por sus derechos y que bueno, también tiene sus contras y su favor, digamos, ¿no? Es decir, sí. No solo es solamente el Mundial, todo lo lindo del Mundial, sino como que tiene otras controversias, digamos, ¿no? Ahora nada más y nada menos que de iniciarse el Mundial, de arrancar con el inicio, con la fiesta de la apertura. ¿Le gustó la apertura para usted? No, por eso estuvo muy criticado la apertura, ya de a poquito la apertura. La apertura que duró 25, 26 minutos aproximadamente. Ese tiempo que estuvo durando la presentación, donde hubo mucho color, donde hubo muchos trajes, donde... Mire, le puedo decir algo, me animé a mirar aperturas de todos los distintos mundiales, digamos, de México, de Estados Unidos, de Japón, Corea, ¿no? O sea, distintos mundiales que, bueno, sorprendieron y son distintas las dinámicas. Este me parece que dejó como que muchos decían, digamos. muy opaco, muy pobre, digamos. Muy pobre, donde se gastó mucha plata, millones gastaron para hacer una presentación que duró poco, que para muchos le gustó porque duró poco, porque algunos le aburría o le cansaba, o no. Como, sí, decía una, como decía una periodista, si lo hacemos largo es porque lo hacen largo, si lo hacemos corto... Por eso, es seguramente hay más de uno que, que obviamente no le gustaría no que ya está, que arranque, que gire la pelota y que empiece a jugar el juego, digamos, ¿no? Hacer, o sea, que arranque el partido, digamos. Pero creo que eso, digamos, como que nos está, por lo menos la sensación mía de ayer, estuvimos prendidos ahí con varios de los chicos mirando, ¿no? Esperaba otra cosa, esperaba más de Brasil, esperaba, sabiendo, ¿no?, que tiene mucho contenido, es un país muy a nivel europeo también, o sudamericano, es uno de los países más importantes acá de Sudamérica. Y bueno, como que decía recién esto, ¿no?, está atravesando una crisis política como país, que también eso influye a la hora también, ¿no?, de hacer un balance, es decir, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese pequeño detalle, sino que vamos a tratar de estar mostrando un poco, ¿no?, lo que fue eso, ¿no?, lo de la apertura, digamos, ¿no? Y bueno, después un partido que... Un partido, ¿no?, donde dejó dudas, un partido donde fue muy, pero muy difícil, sorprendente para algunos por Brasil, donde un partido donde hubo penal, o no, hubo penal, donde muy floja la defensa de Brasil... Croacia, del ataque para adelante, le hizo un gran problemón a Dani Alves, a la defensa, a Thiago Silva, que estuvo ahí, obviamente a Marcelo, que estuvo una floja rendimiento. La mayoría de Brasil, creo que sí. La mayoría del conjunto brasileño, creo que muy flojo. Sí, por ahí en el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo Croacia salió a jugar su juego, a jugar de igual a igual a Brasil. Y no estuvo errado, es decir, no estuvo errado porque, bueno, se encontró con algunos minutos ya en juego, con un gol en contra, con una jugada, no sé si preparada, pero casi de memoria, pero no, con un gol en contra de Marcelo, que, bueno, hasta el mismo él, si miramos la repe, se sorprende el mismo, digamos, ¿no?, como diciendo que y ya quedó en la historia, encima quedó en la historia de Brasil, porque claro, le metieron un gol a Brasil en el primer partido, encima en contra, es algo duro. Ya la gente se estaba poniendo nerviosa, ya fue criticado Brasil porque comenzó perdiendo, encima un gol en contra, rival Croacia que sorprendió, donde Brasil decían que iba a ganar tranquilamente, así que los partidos que hay que jugarlo, sí, por ahí y también, hay que ganarlo bien. Sí, exactamente, porque... por ahí no desmerecer el laburo que hizo bastante, digamos, ¿no?, la gente de Croacia, ¿no?, que teniendo sus figuras... como, bueno, no me acuerdo bien los nombres, pero eran jugadoras, figuras muy importantes que están a nivel mundial, o sea, a nivel también, están jugando en los mejores equipos de Europa, que también hizo pesar un poco, ¿no?, le hizo pesar un poco a Brasil ese ficho, bueno, está bien, me vas a ganar, pero te va a costar, o sea, alguna te voy a tener que hacer, y tuvo en el segundo tiempo, creo que tuvo alguna que otra clara, por ejemplo la que tira al centro y la agarra el arquero, esa no fue falta, o sea, le anularon el gol, ¿no? Mal para mí entender, yo de que vi el partido segundo por segundo. Y después, bueno, jugadas afortunadas como por ejemplo el tercer gol, bueno, que fue, ¿no?, el cierre, digamos, ¿no?, de una desesperada de inauguración, de un desesperado resultado, de un Brasil que necesitaba afianzarse y ganar por lo menos el primer partido, que era lo que la gente quería, era lo que Brasil quería, para no arrancar con el pie izquierdo, porque se veía realmente en un partido muy complicado, ¿no?, donde, bueno, como dije y sostengo, Croacia podía haberlo... hasta podía haberlo ganado, me animo a decirle, podía haberlo ganado, pero no tuvo la suficacia y los momentos certeros como para poder enfrentar, ¿sí? Tuvo capacidad, tuvo juego, tuvo toque, le faltó un poco más de profundidad. Sí, es un Brasil que va a tener que trabajar y mucho, porque es un equipo de Croacia donde puede ser cualquiera y más fuerte y le puede complicar la vida, donde no la tiene fácil Brasil, porque se va a enfrentar a rivales muy difíciles. Le puede tocar España, le puede tocar Holanda, que hizo un gran partido hoy, así que Brasil se va a tener que acomodar de a poquito. Vamos a hablar que es el resultado final, para los que no saben, creo que todos saben, Brasil ganó 3-1. Fue el partido inaugural, con el único. Dos goles de Neymar y el otro de Marcelo, algo así, no, Marcelo no. Oscar. Oscar, que bueno, eso digo, que bueno, que antes que cierre, casi se lo ataja el arquero, Fue un gol lastimado. Medio para... pidiendo por favor la entrada, hasta duda en el penal, porque no fue penal, y hasta la pelota dudaba para entrar. Fue un gol lastimado porque no le cobraron un gol habilitado, no le cobraron un penal que no es penal, y ya Croacia, ya con todo lo que le pasó, ya hubo un bajón impresionante, y bueno, el gol que ya le hicieron ya fue como, no hubo una marca sorprendente, ya él le pegó y fue gol, y el arquero no pudo hacer nada. El primer partido que inauguró el 12 de junio, al día de ayer, hoy hubo partidos muy importantes. Jugó el otro partido que cerraba la primera ronda, digamos, la primera fase, el grupo A, Camerún, donde, ¿no? Donde está México y Camerún. Ah, mira. Donde México ganó 1-0, donde podía haber ganado 3-0 cómodamente, porque no le cobraron dos goles, obviamente, ahí que eran gol, no era offside, no era penal. Así que México ganó, y bueno, son los dos que están ahí arriba, donde México está preparándose muy bien ahí. Me da a entender que el arbitraje mundial da mucho ya, que decir. Muy flojo, muy flojo eso, el arbitraje, así que favoritos para algunos, bueno, en el caso de ayer el no sé, no me acuerdo si era japonés, coreano, pero japonés. Que todo el mundo lo quería. Nishikova. Insólito, digamos, el penal que cobró y el gol que le anuló, digamos, ¿no? Pero bueno, ya con esto que vos me estás diciendo, o sea, dos goles no cobrados, entonces quiere decir que, o sea, viene mal la cosa. Y hay que tener en cuenta el tema de los arbitrajes, guarda. Siempre. Guarda por la selección nacional esta, también. Claro, por eso, en esta instancia. Esperemos que no nos toque. No, pero en esta instancia definitiva, mundialista, como se le dice. Te definan, ¿no? El partido, te definen, te cambian el esquema del juego. Así es. Hoy también estuvo jugando un partido, el partido del día, digamos que es el partido del día. El partido de la fecha, me dijeron a mí. El partido de la fecha, no, hay partido, hay partido más. El fin de semana. Hay partido más duro, así que el partido del día viernes, el día inaugural para nosotros en el Mundial, fue España con Holanda. Fue triunfo del conjunto holandés 5-1. Fue conjunto holandés que se dio la venganza de Sudáfrica 2010, que le robó la otra final, ¿no? Como la otra final, la mini revancha, 5-1, dos goles de Robben, dos goles de Van Persie, donde fue bastante bien. Obviamente el gol de España fue Xavi Alonso de penal, donde España se pone ahí flojo, se puso muy flojo, muy no jugó bien, la defensa tuvo muy un mal desempeño en el debut, por ahí, eso no sé, mirándolo bien el partido, tácticamente no salió a jugar nada, se encontró con una Holanda muy pulsante, muy decidido a ganarle, convencido, ya obviamente, como lo volví a reiterar hace un ratito nada más, es la otra final la que le ganó España a Holanda en la famosa final, ¿no? Así es. No por algo no es España el último campeón del mundo, digamos. Entonces como que quedó la pica, como le hicimos a algunos, la pica ahí. Entonces, bueno, creo que fue un partido muy cerrado para Holanda, en el sentido cerrado que lo pudo globalizar, lo pudo maniatar a un España desconocido, ¿no? Es decir, y que bueno, va a tener que rever algunas cuestiones si quiere seguir en este campeonato del mundo. Una España que va a enfrentar a Chile después, en la próxima fecha. un Chile que está jugando en este momento, está jugando el equipo sudamericano, el equipo de San Paoli, el argentino, va ganando Chile 2-0, señores y señores, noticia sudamericana para todos los argentinos y todos los cercanos, hermanos chilenos que están haciendo historia, le está ganando 2-0 a Australia, de Australia que viene bastante flojito, ahí Australia donde con los goles de Alexis Sánchez y Alvidia, los dos chilenos, le está ganando ya 20-30 minutos del primer tiempo, 2-0. Mañana, si viene grandes partidos, mañana otro acá de Sudamérica va a jugar. Mañana va a jugar a las 13 horas, día sábado, muy temprano ahí para el almuerzo. Digamos, Colombia enfrentando a Grecia, un partidazo. Se va a abrir el torneo mundialística el día sábado. Después, a continuación, va a jugar Uruguay contra Costa Rica. Un Uruguay que ahí puede aprovechar porque Costa Rica no sé cómo juega. Así que vamos a ver cómo está Costa Rica en ese caso. A las 19 horas, un partido donde vamos a estar todos presentes. Va a ser el de Inglaterra contra Italia. Un partidazo se viene el día sábado, Inglaterra-Italia a las 19 horas. Y va a cerrar la fecha del día domingo. Ese sería el grupo C, si no mal lo recuerdo. Va a jugar ahí Costa de Marfil contra Japón. Ahí Costa de Marfil, el equipo de Europa contra el equipo de Conga, el equipo japonés. Así que mañana el más destacado, sin ninguna duda, es el de Uruguay y Costa Rica, y el de Inglaterra, Italia. El domingo, señores y señores, el partido donde todos vamos a estar presentes, todos los argentinos, todo el mundo, con Messi, con Higuaín o la Bessi, no se sabe, con todas las dudas que tiene Isabela, pero Argentina, 19 horas, día hora Argentina. Argentina, Bosnia, ¿cómo lo ves al equipo argentino? ¿Lo viste entrenar a la selección? ¿Cómo lo ves a Messi? ¿Cómo lo ves a los muchachos? Sí, lo veo bien, ¿eh? Hasta yo me animaría a decir que estoy también confiado, digamos, ¿no? Como todo, así como todo argentino, pero por eso, es decir, creo que vamos a tener un buen arranque. Vamos a ver, digamos, pero el equipo está muy bien. La base está, digamos, ¿no? Tenemos un plantel de alta jerarquía. Lo único que sí es que hay que saber empezar a leer los rivales, ¿no? Por eso me detuve a ver a Brasil un cachito ayer, como para ver, digamos, ¿no? Cómo arranca, cómo juega, cuáles son sus intenciones, digamos, ¿no? Cómo analizar un poco más los rivales, eso va a ser como que tiene que estar dentro del laburo de ahí en la mente de los jugadores, digamos, ¿no? Sabemos que cada país juega de una cierta manera, ¿no? Y eso creo que va a ser fundamental para la hora de definir un partido. Pero bien, bien, confiado, así que esperando el partido. Todos ansiosos, todo el mundo ansioso. Veo por la calle, por todos los lugares de Argentina, por los rincones de Berizo, banderas, gorros, vincha y dale Argentina. Vamos, dale Argentina, sí. Pero bueno, eso, ¿no? Y también, bueno, en un domingo que también es muy muy particular aquí en nuestro país, estamos celebrando el Día del Padre, así que bueno, va a ser una jornada bastante familiar, si se quiere decir, ¿no? Es decir, con papi comiendo ahí en la mesa, mirando el partido de Argentina. ¿Qué pensás hacer? El día domingo, 19 horas, Argentina-Bosnia, ¿qué tenés preparado en la mesa? ¿Cómo te preparás? Y seguramente vamos a estar... Una cábala. A una cábala no, estar ahí con la mejor vibra, digamos, ¿no? Ahí alentando. No tengo una cábala así, digamos. Pero sí, pero bien. En algún tiempo la solía usar, pero no era. Vamos a dejarla de lado. Vamos a repasar también, porque no solamente juega Argentina, sino también juega Suecia, juega el equipo de Suecia, un equipo bastante para remarcar también, porque es un equipo de Europa, los europeos se le están complicando bastante acá en Brasil, pero bueno, acá vamos a estar diciendo Suecia contra el equipo de Ecuador, así que Ecuador puede aprovechar esa cercanía de la altura y todo eso. Contra el equipo de Suiza, también va a jugar Francia con Honduras, y bueno, a las 19 horas todo. ¿Quién iba a pensar que Honduras esté dentro del Mundial, no? Un país con muchos conflictos internos, ¿no? Sí. No pasando, creo que es la primera vez también que Honduras entra a un Mundial, creo que. y como para destacar esto, ¿no? Es decir, ¿no? El proceso de un país que está golpeado, que viene con mucha, ¿no?, falencia, digamos, ¿no?, a nivel país. Pero bueno, ¿no? Creo que esto es un premio también a, ¿no?, para toda esa gente, o un consuelo, digamos, de decir, de tanto sufrimiento, de tanta represión que está pasando ahí en ese país. Es lindo porque la gente se permite ilusionar, se permite, ¿no?, expresarse, se permite conectarse con otra cosa, ¿no?, para no tratar de pensar en lo que está pasando, digamos, ahí en el país. No, pues una cosa para remarcar, que esto del mundial a mí me gusta porque, no sé, me conecto con todos los países, veo un poco más la realidad de cada país, ¿no?, lo que pasa en cada lugar. En cada lugar, en todo el lugar. En cada mundo, ¿no?, en cada lugar del mundo, que eso está bueno, decir, mirá este país, no lo tenía. Por ahí te encontraste con países nuevos, ¿no? Que eso está bueno, ¿no? Hay países que ni siquiera nosotros conocemos, que están legalizados. Yo Bosnia, recién en este año organizaba el equipo de Bosnia, donde era fuera de mapa, así que esa es un punto importante de Argentina, donde la figura de Bosnia es Matheus Ekon, el equipo del jugador del Manchester City. Y bueno, de Argentina tenemos un montón, tenemos a Messi, tenemos a Higuaín, tenemos a Palacio, que está lesionado, tenemos a Kun Agüero, tenemos a Mascherano, que esperemos que todos esos jugadores nos hagan una alegría de Día del Padre y pongan lo que tengan que poner, que es mucho, 4 años de espera para una gran alegría y un gran sueño que se viene. El lunes hay grandes partidos también, sí, atento a la televisión, a la radio, donde estén escuchando los partidos, porque juega un fantasma de Argentina, Alemania, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, un partidazo contra el conjunto de Portugués, el equipo de Portugal, Alemania-Portugal, un partido para abrir el lunes, los lunes que odiamos todos. Yo creo que ese lunes va a ser el más esperado para argentinos. Ese día vamos a estar comiendo seguramente unos fideos con tuco así a pleno, mucha pasta y el partido, que seguramente le va a poner un condimento espectacular. A los que no le gustan los lunes, a los argentinos, van a estar todos presentes con este partido de Alemania-Portugal. A un poquito más tarde va a jugar Irán, el grupo de Argentina. Irán, otro equipo que está medio flojo en su país, va a jugar igual a su mundial y va a enfrentar a Nigeria. Y bueno, va a cerrar el día lunes, Ghana, a las 19 horas contra los Estados Unidos de Norteamérica. El martes va a cerrar la fecha de la primera ronda, los primeros partidos de cada zona. Bélgica, Bélgica, ahí a la una va a empezar el torneo, va a empezar el partido. Bélgica contra Argelia y Rusia contra Corea del Sur, así que partidos europeos, asiáticos y bueno, partidos mundialistas grandes, ¿no? Grande, así que esperamos que Argentina haga lo que todos queremos que haga, ganar y bueno, empezar a ilusionarse. Por lo menos que arranque con un partido, con el pie derecho, digamos, ¿no? Bueno, para remarcar entonces, un domingo muy especial para los argentinos, Día del Padre, juega Argentina, juegan partidos importantes, también tenemos un día lindo. ¿Le puedo confesar algo a usted, a la compañera acá, a nuestra compañera que está del otro lado ahí de la consola y a todos los oyentes que están del otro lado, que seguramente son muchos? Yo no me hice mi auto regalo de cumpleaños, entonces bueno, siempre cada mundial que juega Argentina y justamente cae para mi cumpleaños, siempre deseo que bueno, que ese regalo sea un mundial, así que vamos a ver. El día martes cumplió nuestro año cumplió Miguelito año, así que feliz cumpleaños, todos deseo años, que la haya cumplido, ¿no? Todos los años pido lo mismo, así que vamos a ver si esta vez se te cumple. Si estoy más convencido que nunca que se me pueda dar. Y bueno, así que bueno, poder estar contento yo y que estén contentos todos los demás. Bueno, de ya vamos a darte un feliz cumpleaños. Esta semana cumpliste año de parte de la Radio Charlatana y de nosotros, La Nueva Deportes. Años bueno, 30 y pico. 30 y pico. Me dicen que no se dicen, pero bueno, ahí estamos. No lo vamos a decir, entonces. No lo digamos. Si no, ustedes se sienten incómodos porque le decimos no le digamos. Miguelito cumpleaños y bueno, va a disfrutar un gran año porque está el mundial. Lo puede decir, puede informar y puede sentirse ahí parte de ese mundial informándole y haciéndole la banda de la Argentina. Seguramente, con una doble pasión. Así que, bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, esperemos que el día viernes tengamos noticia, que tengamos grande noticia, que Argentina debuta. Ya mucho tiempo pasó, llega el tiempo, menos de 48 horas para el comienzo del primer partido en el Maracaná, nada más y nada menos, Argentina-Bosnia. Buenísimo. Buenísimo. Lo último que le voy a decir, ¿cuánto va a salir Argentina? Ah, usted me está pidiendo un resultado. Un resultado del Pulpo Pol, un Pulpo Pol quiero. Me está ¿El pidiendo? ¿Pulpo Pol está este mundial? No sé, no, me agarró, pero vamos a ganar. Ganamos, yo sé que ganamos. Yo voy a tirar un resultado porque les sueño este resultado. Voy a tirarlo a usted. Por ahí tengo una deducción, pero no estoy seguro. Si quiere, por ahí, cuando pasemos al próximo programa, por ahí puede ser que, ¿puede ser? Bueno, que esté muy cerca o no. Yo, para mí, va a ganar 3-0 va a ganar Argentina. 3-0 Argentina, dos goles de Messi y uno de la Bessi. Un gol de la Bessi. Un gol de la Bessi. Dos de Messi y uno de la Bessi. Bien. El que gana, yo le voy a prometer, lo voy a decir. Vamos a tener un regalo importante. Bueno. Así que por eso estoy tirando un resultado. Y acá nuestra compañera, algún resultado. No sé. Mirá que se está jugando algo importante. No está muy confiada, pero ganamos seguro. Sí, ganamos. Bueno, yo soy el único que soy el que está con ganas de tirar un resultado. Sí, yo no estoy, porque es como que no dar un resultado, porque si no, yo sé que ganamos. No, yo siento que Argentina va a hacer un gran trabajo. Es el único equipo que yo creo que va a hacer un gran mundial. Y le tengo fe a todos los muchachos de Argentina, le tengo fe a Messi, le tengo fe a la delantera, a Higuaín, que se van a recuperar y van a hacer un gran trabajo, a los defensores, a Sabela, a toda Argentina. Así que vamos a ver cómo viene la selección, que falta muy poquito, ya estoy ansioso, ya quiero que juegue Argentina. Bueno, Miguelito, se nos acabó el tiempo, pero antes vamos a decir el último momento. Chile va ganando 2-1 el conjunto oceánico. Por la mínima, así que... Terminamos nosotros y vamos a ver cómo termina el primer tiempo, y ya el segundo tiempo vamos a estar tranquilamente disfrutando de este mundial, que ya se viene ganando el partido. Está jugando un sudamericano, Chile, el conjunto rojo, va ganando 2-1 al equipo australiano. ¿Algún Bien. Saludito? ¿Algún...? No, por ahí disculpas por haber llegado un poco tarde, pero bueno, así que bueno, un saludo grande para toda la gente que está del otro lado. Bueno, esperando, como... lo volvemos a retirar 351 veces más, esperando el partido. Bueno, que sea un gran fin de semana para todos y para todas, ¿no? Que podamos pasar un domingo en familia viendo Argentina, festejando el Día del Padre. Así que bueno, agradecer al equipo acá, a Julia, a Lucas, y bueno, seguramente vamos a estar informando Dios mediante lo que pase, con respecto al seleccionado y bueno, a todo lo que tenga que ver con el mundial, que ya arrancó. Así que, y bueno, no solamente el mundial está presente, sino que también vamos a estar pasando todo el deporte a nivel nacional, que hay seguramente hay mundiales también, que está el mundial de hockey masculino, creo que hay muchos deportes también de distintos caracteres, que bueno, solamente lo vas a poder escuchar aquí en la Nueva Deporte. Así que nada más de mi parte. Les deseo a todos un buen feliz fin de semana. Bueno, de mi parte, agradecer obviamente a Radio La Charlatana por esto, que es un... yo creo que es un sueño, porque analizar, disfrutar de este mundial con Argentina, que estamos todos ilusionados, es importante. También agradecer a Julia, a vos, que están siempre haciendo esto, porque no es fácil, ninguno puede hacer esto, porque... tenés que estar presente, tenés que tener las ganas de hacer radio y obviamente ayudar a la selección, al Witch, a toda la gente que se esfuerza para que, no, obviamente estamos en vivo, para que estemos en vivo, y ahora esperemos que vuelva el transmisor y que podamos informarle a toda la ciudad de Belizo. Un saludo para mi familia, para toda la familia el día domingo, un gran feliz día al padre para todos, para tu papá, para tu viejo. Gracias. Así que un saludo grande para toda la familia. Quiero mandar un saludo, ya que estoy, a mi hermana, mañana cumpleaños. Así que a mi hermana Diana le deseo un feliz cumpleaños. Si me está escuchando, no me olvidé. Así que un saludo grande. Si no, igual lo voy a revivir en el coso, ¿no? En el programa de la nueva. Si no me crees, hermana, si no me crees, entra a la radio. al Facebook y ahí vas a encontrar, obviamente, todas las novedades, cómo va a venir la radio, todo, lo vas a encontrar ahí. Un saludo grande para todo. Y bueno, el domingo vamos selección, vamos a Argentina. Antes de que nos vayamos, sí. Le quiero, bueno, por ahí ya lo repitieron los distintos programas, pero bueno, seguramente estamos con algunos problemas con el tema del transmisor, pero bueno, estamos ahora saliendo ahí por internet, así que bueno, para aclarar un poco que la charlatana está arreglando su transmisor, pero bueno, estamos aquí haciéndole el aguante y bueno, vale el esfuerzo, ¿no? Así que nada, comunicarle a toda la audiencia, a aquellos fanáticos, que no se preocupen, que bueno, seguramente vamos a estar en poquito tiempo nada más, en vivo y en directo. Así es. Bueno, buena noticia, Miguelito. Y si no te perdiste este programa muy especial para todos nosotros, el día lunes, creo que a la tarde o al mediodía, van a estar retransmitiendo, pasando nuevamente el programa. Así que si Miguelito llegaste tarde, se van a enterar a la tarde, seguramente el día lunes. Sí. Bueno, un saludo grande para toda la familia, para toda mi familia, para la familia de nuestro compañero. Y bueno, como lo dije, vamos a Argentina, vamos a selección el día domingo. Y bueno, el próximo viernes vamos a estar presente. Ojalá, Dios quiera, que estemos presentes para toda la ciudad de Berisso, que el transmisor vuelva. Y si no, vamos a estar como hoy, grabándolo, para que sigamos paso a paso a la Argentina. Y obviamente todas las noticias que siempre hay. Nos vamos, Miguelito. Hasta el próximo viernes, espero que les haya gustado y me voy feliz de hacer este programa. Un saludo grande y hasta el próximo viernes.